Ser mujer. Somos cuna y jardín. Somos colores, fragancias. Somos creadoras de ideas, creadoras de vidas. El amor es nuestra condición natural. Y nuestros brazos, el abrigo, el cobijo. Nuestro corazón, de miel y jazmín. Nuestra voluntad, de roble, de acero. Levantamos el mundo por las mañanas y cuando cerramos los ojos por las noches, nuestra voz resuena en las paredes, en las conciencias. Somos el origen. Aunque hayan querido silenciarnos, jamás dejaremos de estar, jamás dejaremos de avanzar, porque la fuerza la llevamos en la convicción de que en algún momento viviremos en el mundo justo que salimos a librar cada día. Libre serás para siempre, para siempre. Mariposa morada entre bambú. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Radio Talento, Radio Talento. Tu voz escolar, tu voz escolar.